10 y 50 minutos, tal y como le decíamos, dentro de la amplia programación de citas por parte de colectivos, diversas entidades que llegan este fin de semana, que se están desarrollando, de hecho, en algunos casos. Queríamos hoy destacar una dentro del ámbito vecinal, una exposición fotográfica que va a ser inaugurada mañana a partir de las 7:30 en la calle Alhambra y que después va a estar en la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía, expuesta para aquella persona que quiera pues en otro momento a acudir a visitarla. Ahora vamos a ofrecer todos los detalles, pero ya decimos que se trata de una mirada a la evolución de una parte importante, por supuesto, de nuestra localidad, pero en definitiva, evolución de todos nosotros, cómo hemos ido cambiando en estos 40 años ya, cuatro décadas que celebra y conmemora este año la barriada Andalucía, 40 años desde su constitución oficial como Asociación de Vecinos en 1982. Pero ahora nos van a, ya digo, ofrecer todos los detalles sus protagonistas, que son las personas que se han encargado de, por un lado, bueno, pues está una importantísima colección de fotos de la que vamos a hablar ahora, valiosísima además para ver esa evolución durante los últimos años, por parte de José Luis Ríos Olmedo, vecino de allí de la barriada de Andalucía. Y por otra parte, Manolo Canto, que, bueno, con esa selección que han hecho de imágenes, pues posteriormente ha recogido esos mismos enfoques de distintas imágenes y, bueno, pues ha hecho la fotografía, pero en la actualidad. Así que se puede ver el cambio tan importante, por supuesto, que se ha producido en diversas zonas de la barriada. Pero bueno, ellos nos lo cuentan mejor, por supuesto, nos van a ofrecer lo que son los detalles de todo ese proceso, lo que vamos a poder ver en esta exposición. Como decimos, José Luis Ríos, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, aquí estamos por aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Manolo Canto, Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Decíamos, Manolo, que además desde antes de la pandemia, poco a poco en estos meses estamos recuperando, ¿no?, la visita de amigos, de sí, colaboradores habituales. En el caso de Manolo Canto, pues habíamos hablado por teléfono, pero en persona, aquí en los estudios, desde hacía ya un par de años. Hacía más de dos años que no venía por los estudios y la verdad que siempre es muy grato ponerse aquí delante del micrófono. Y en el caso de José Luis, me comentaba que recordaba alguna visita, pero ya desde hace unos añitos, ¿no? Bueno, con una vez que tenía Miguel López Sala, también sobre el tema de las asociaciones de vecinos, y me llamó también para el tema de la barriada de Andalucía, que ya hace unos añitos, sí. Pues José Luis, que además es... como también ocurre, ¿no?, en otros colectivos, en otras barriadas, hay personas de ya cierta edad, hombre, que han tirado de los colectivos vecinales, y en el caso de José Luis, esa imagen, esa viva imagen, un ejemplo en ese sentido en la barriada de Andalucía. Ahora vamos a hablar de todo ello, pero Manolo, ¿cómo surge esta idea? Recordemos que se trata de una exposición, por cierto, impulsada, que... apoya la Delegación Municipal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, ¿no? Sí, a través de Antonio Martel, que representa esa delegación, pues, bueno, estaban barajando distintas opciones, distintas actividades de cara al 40 aniversario de la barriada y, bueno, pensaron que, bueno, entre la batería de propuestas que se hizo, pues, Antonio propuso esta exposición donde se viera un poco el reflejo de lo que de cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado la barriada en estos 40 años. Y bueno, a mí me propuso hacer las fotos actuales a partir de una colección importantísima de fotos antiguas que tiene José Luis. Nos sentamos, le vimos forma y le vimos bastante color al asunto porque creíamos que era bastante interesante y bueno, y nos pusimos a trabajar del tirón. Hace casi un año, ¿no? Empezamos, los primeros contactos fueron hace un año. Lo que ocurre que bueno, con el tema de la pandemia, el trabajo mío, Antonio por un lado, José Luis, pues hemos ido haciéndolo en distintas fases. La primera, bueno, repasamos toda la colección, una enorme colección de fotos antiguas que tiene José Luis y bueno, seleccionamos un buen número de ellas y después hemos, en la segunda fase era realizar la foto actual desde los mismos enclaves, buscando los mismos encuadres o intentando buscar los mismos encuadres, porque es verdad que una de las dificultades era encontrar el mismo encuadre porque ya en unos sitios está construido. Es imposible buscar. Es imposible, en muchos sitios es imposible porque está construido, porque los edificios, si es un edificio de una planta, ahora tienen dos. la ventana de donde se hizo ya no está en la misma altura, ya está un poco más arriba, más abajo. Entonces se ha ido buscando los encuadres y bueno, el último paso ha sido, pues bueno, eso, plasmarlo en una lámina representativa de la barriada de Andalucía, para que tengamos las dos fotografías con las fechas puestas. Una, bueno, las actuales están hechas todas en el año 2022, y el resto pues del año 78, 79, 80, 85, 90, de distintas épocas. Y ya digo, yo creo que puede ser una exposición pues interesante. Lo más interesante para mí, evidentemente, son las fotos antiguas, ¿no? Porque las actuales son calles llenas de coches, de motos, que refleja la actualidad de lo que es las calles de cualquier pueblo, y más de un pueblo como Ubrique, con tanto tráfico, tanto coche. Pero antiguamente vemos, son fotos encantadoras, ¿no? Es decir, yo creo que lo básico, lo importante de esta exposición es la fotografía antigua en sí, ¿no? Se ve cómo está actualmente, pero lo importante es ver cómo estaba hace 30 años, o 35, o 40 años la barriada, ¿no? Sí, pues fotos muy valiosas, como decimos. José Luis, una exposición, esta selección es solo, son mínimos ejemplos de la colección que nos comentabas, ¿no? La gran colección que tienes de imágenes de la barriada y de diferentes lugares de nuestra localidad. Sí, bueno, mira, explico también el tema por lo que yo estoy aquí. Me llamó Antonio Marté, entonces estábamos luchando por crear la nueva directiva de la barriada, entonces no había, entonces me buscaron a mí para el tema de fotografía, que todo el mundo sabe todo de la barriada, bueno, y muchos compañeros me llaman José Luis, pero en Ubrique soy más conocido por Pepe Río. Pepe Río. Y entonces me llamó Antonio Marté y le dije que no se preocupara, que iba a colaborar en todo lo que pudiera, y que así que me pusiera en contacto con Manolo Canto y yo ya le enseñaría lo que tengo y escogería lo mejor. Perdóname, pongo un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a esto. Que va al contrario, Pepe. Entonces, en este periodo, pues ya tiene la barriada, tiene una junta directiva y una gente muy apañada, dispuesto a trabajar, que se ven. Y yo como natural, pues sigo aquí como colaborador en todo lo que pueda, como en la barriada saben. Entonces, sí, hay una fotografía, yo prefiero eso, que vaya mucha gente. No solamente los que viven en la barriada, sino los que vivieron en la barriada y están ahora por todo el pueblo. La verdad que ahora, sí. Lo que es una fotografía de ahora a la de antes, como estaba la barriada antes y como está ahora. Sí, la verdad es que cualquier ubriqueño que se pase por la exposición va a disfrutar, bueno, de forma nostálgica también, en cierta forma, pero con mucha alegría, porque bueno, pues se trata de recordar también el paso de esas décadas. Recordemos que en el caso de la barriada de Andalucía, me comentaba José Luis, que es la primera barriada constituida oficialmente, al menos en nuestra localidad. Ese es el tema que me dijo Antonio Marté, es decir, que no es porque sea la barriada de Andalucía, sino que la barriada de Andalucía fue la primera que se legalizó ante la Diputación y el Gobierno de la Junta de Andalucía. A partir de nosotros, con los mismos estatutos que nos sirvieron a nosotros, ya le sirvió a más de una asociación de vecinos en Ubrique. Animo a las demás asociaciones de vecinos para que tomen esta iniciativa, porque lo que se está tomando aquí no es la antigüedad de la asociación de vecinos, porque la antigüedad, hay otras asociaciones de vecinos que son más antiguas. Nosotros estamos desde el 79, pero legalizar desde el año 82, y fuimos la primera que nos legalizamos. Eso sí lo saben las demás asociaciones de vecinos de Ubrique. De hecho, ¿no?, las asociaciones de vecinos actuales, el arranque está en esa fecha, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80, es cuando fueron surgiendo, ¿no? El Ubrique el Harto empezó en los años cuando estaba el alcalde Antonio Vega. Entonces surgió, empezaron a para celebrar las cruces y todo eso. Entonces fue en aquellos años, el año 76, año 76, 74, 75, 76, se empezaron a, no como más asociaciones de vecinos, porque no podían existir asociaciones de vecinos. Las asociaciones de vecinos empezaron a relucir como asociaciones a partir del 77. Bueno, pues hablando de esa colección importantísima de fotografías, José Luis, ¿cuántas fotos puedes tener? La que vamos a poner La que más pone son 16 antiguas y 16 nuevas. Pero como fotografía, pues la verdad, tengo un... Cientos, ¿no? Tengo cientos de fotografías. Cientos. Sería complicado decir el número, está, ¿no? Cientos, sí. Varios cientos, varios, cientos o, casi, o miles casi. Varios cientos. Sí, sí. Lo ha comprobado Manolo, ¿no? Sí. A ver, he tenido la oportunidad de repasar los álbumes que tiene y es una auténtica joya. Bueno, y muchos más que no tiene, que no lo he podido repasar. Sí. Una auténtica joya de la historia de Ubrique, porque ya no solamente son fotografías de la barriada de Andalucía, sino de todo el pueblo, de lugares emblemáticos que han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Claro, la magia está en eso, ¿no? En el cambio, y lo cierto que me decías que no solo la barriada de Andalucía, sino que tiene recogido, por ejemplo, la evolución de las obras del encauzamiento. De varios sitios del pueblo de Ubrique. El encauzamiento del río. Cada vez que había una obra, ya he traspuesto yo una foto. Pero vámonos. Por ejemplo, hay una cosa que me la pidieron rápidamente cuando se enteraron. San Juan de Letrán. Entonces, yo no sé por qué no tuvieron esa cosa y yo pasé por allí y estaba entonces el esqueleto, lo que existía, le tumbaron y dieron la forma y pasé por allí y pues me metí por un boquete y eso era poca de fotografía. Cuando una vez estaba en una exposición en San Juan de Letrán, pues lo referí yo al que estaba allí, no me acuerdo ni mito quién era. Y le refiero, pues, no me diga que usted tiene, y las tengo, y las, porque yo al que sea se las cedo. Yo sé que el día de mañana las van a quedar y se van a perder, y me gusta tenerlas, de la Plaza Abasto antigua, como yo vivía enfrente de la Plaza Abasto con la barbería. Pues yo tenía máquina de fotos desde que tenía 13 años. Y de hecho, me decías que no solo la fotografía, que evidentemente... bueno, pues no es igual que ahora mismo, podemos hacer cientos de fotos con los móviles, sino que, bueno, pues la que daba el carrete no sabía cómo habían salido, y bueno, pues además después, con esa fotografía las has ido digitalizando para que no se te pierda. Estoy todavía en ello. Yo quiero repasar, porque los clichés tengo desde el primero hasta el último. Es decir, tengo dos cajas llenas de negativo, porque hay muchas fotografías que se han perdido y ahí están. Y es una lástima, por ejemplo, cuando se arregló el arroyo de la barriada, que fue la primera obra que hizo la Asociación de Vecinos de la barriada, siendo presidente Francisco Moreno Jaén, se arregló el tema del arroyo y a cambio de eso nos cedieron el terreno de donde está la Asociación de Vecinos, a cambio de haber arreglado el arroyo, y nos cedió Emilio Rubiales. A los vecinos, el que trabajó, no le costó nada por haber trabajado en el arroyo, y gracias. Dame un poquito de agua, José Luis, que a los vecinos no le costó nada, y a los que no trabajaron sí le costó. Bueno, pues, bueno, ¿cómo cambian los tiempos en todos los sentidos? Sí, eso pasa en toda la barriada, porque en el Cardereto se iniciaron ellos a arreglar las calles del Cardereto, el Ubrique, el Harto, también. El sacrificio ocurrió lo mismo también, los propios vecinos tuvieron... Yo siempre he tenido contacto con todas las asociaciones de vecinos, ellos lo saben, siempre. Hasta llegamos a crear la federación, es decir que... Y bueno, de siempre. Imágenes que estamos hablando de lugares, pero está claro, imágenes que recogen personas. Así que muchas de esas personas además ya no están. Otros, bueno, pues imaginemos 40 años cómo han ido cambiando. Así que son imágenes, son muchos sentimientos, ¿no? Hay una cosa que lo referí a ustedes, pero vamos, que las celebraciones que hemos hecho nosotros de los días de convivencia de la barriada de todo eso. Y claro, yo tengo grabado vídeo de que entonces teníamos nosotros, porque la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía, desde que se empezó, siempre empezó en hacer actos culturales. Es decir, hacíamos concursos de poesía, de cuento y poesía, de dibujo, de maratones por la barriada. Entonces los niños que ganaban los cuentos y poesía y todo eso, pues leían en el escenario. El otro día una chavala casi llorando cuando le mandé, era una niña leyendo la poesía que había escrito. De hecho, es complicado tener vídeos con tanto tiempo, ¿no? Hoy día son joyas. Hoy día es complicado. Eran vídeos, eran de la estos Super 9, ¿no? Super Oso y cinta de vídeo. Y entonces hubo una tienda que la pusieron aquí en la Avenida España, que ya la han quitado, y la he pasado toda a disco duro, para que no se pierda. Sí, así que una labor importantísima, desde luego, para tener ese auténtico tesoro, como decimos, de imágenes del pasado, de esas cuatro décadas. Manolo, que como nos decías, entonces la exposición lo que trata es de ver la evolución, compararlo, y coméntanos también un poco cómo ha ido... Perdona, no solo la evolución de la barriada, sino, como decía antes, refleja las actividades culturales y, por lo tanto, se ve la evolución de las personas. Como bien decía José Luis, hay fotografías donde hay personas que ya no están y hay personas que están jóvenes y que ahora mismo pues son ya pues personas adultas, ¿no? Ahí me estaba acordando cuando hablaba lo del el arreglo del arroyo y la cesión de los terrenos para construir la sede social, pues hay varias fotos de la construcción de la sede social por parte de los propios vecinos. Entonces hay, creo que son tres láminas desde que está el llano, están allí prácticamente escarbando para hacer los cimientos, el edificio un poco más levantado y el edificio ya casi levantado del todo, y se ve la gente, los vecinos trabajando, ¿no? Yo creo que eso tiene un valor incalculable. Entonces, de esos que están trabajando, por algunos son muy jóvenes y viven, otros son mayores y eran mayores y por desgracia ya no están con nosotros. Y ya digo, no solamente la evolución de lo que es la barriada, sino de incluso de la gente, ¿no? Porque al fin de cuentas la barriada, quien está formada principalmente por gente. Hay actividades, fotografías antiguas de actividades culturales, del Día de la Romería, de un partido de fútbol que se va allí en el llano, un llano enorme con un partido de fútbol con un montón de niños jugando, y ahora donde hoy día mismo pues, está el Hiperso hoy. Donde está ahora el parque público. La plaza. En la fotografía que hay un campo de fútbol pintado allí. Una aclaración sí quiero hacer porque ha dicho. Sí, comentaba antes. Donde está la exposición puesta es calle Alhambra, pero es donde mismo está el parque infantil de la barriada. Donde mismo está el parque infantil, no es a los alrededores de la asociación de vecinos, del local, sino donde está el parque infantil. Lo que sí que va a quedar después la exposición en la sede de... Sí, porque nos la ceden a nosotros, nos la regalan y la vamos a poner ahí. De aquí le doy las gracias a Antonio Martel por todo lo que se ha preocupado por hacerlo. Y animo a todas las asociaciones de vecinos que busquen eso, de hacer sus aniversarios de todos los barrios. Que eso vamos buscando de un niño más. Pues yo, perdóname, sí. Me emociono un poco también porque me se vienen a la mente de... Claro que sí, personas. Mucha gente. De muchos amigos que no están hoy en día. Claro que sí, José Luis, el normal y, sí. Y bueno, pues lo bonito además, ¿no? De recordarlo es un homenaje también a ellos. Claro que sí, claro. A fin de cuentas, las barriadas, cualquiera está formada básicamente, principalmente por la gente. Es quien hace barriadas. Y entonces, pues, se ven reflejadas muchas calles, pero además se ven reflejadas muchas personas. Y eso es lo importante, ¿no? También como reconocimiento a la labor de esos 40 años, ¿no? La exposición son 40 años en la barriada y en esos 40 años pues por ahí ha pasado muchísima gente. Y gente que ya no vive, pero que bueno, que volverán seguramente pues a ver la exposición. Claro que sí, el reconocimiento además a esa labor que realizaron, ¿no? Cómo ellos mismos con sus manos, nunca mejor dicho, levantaron las sedes sociales, arreglaron las calles y hoy... bueno, pues lo que damos todo por hecho, pues está muy bien que se recuerde cómo surgió todo eso, ¿no? Y el esfuerzo. Sí, porque ese esfuerzo, quien trabaja por algo suyo propio, lo siente como suyo y como propio. Entonces, es la mejor manera de hacer barriadas, cuando alguien dice, ojo, esto está hecho gracias a nosotros, gracias al esfuerzo, gracias a que por las tardes o por los fines de semana dedicábamos aquí a construir algo, ¿no? Y eso hace que la gente se ligue más afectivamente a su sitio, en este caso a su barriada, y eso pues es muy importante. Quizás ese es el secreto también, ¿no? De la fuerza de esos colectivos que nacieron, esas asociaciones de vecinos, que todavía sigan vigentes, ¿no? Sí. Porque fueron familias, amigos, que entre ellos levantaron esas zonas de Ubrique. Porque evidentemente antes los servicios públicos... Era todo muy diferente, si no había tanto apoyo a lo mejor, porque no se podía, tanto apoyo... ni de a nivel local ni a nivel, sí, estamos en el arranque de la democracia, además, comunitario, claro, ni a nivel de la comunidad. Y bueno, el esfuerzo de la gente era principal, era lo básico. Y después, bueno, la colaboración de todos en participar en las actividades, que había actividades de todo tipo. Uh-huh. José Luis, imagino que de tus fotografías muchas personas, ¿no?, habrán estado viendo y de repente se habrán visto de cuando niños o habrán visto familiares. Eso es algo habitual, ¿no?, supongo. Sí, sí, sí. Pero esas fotografías que las tengo yo todas guardadas. Las teníamos en la asociación de vecinos, unos álbumes, pero claro, se perdían algunas fotografías, y gracias a que tengo los clichés, han ido reponiendo las que he podido. Y entonces las quitamos de a la vista por eso, pero yo tengo mi mente de intentar de que todo el que quiera tenga fotografía, porque el que aquel que la tenga, la ve, me lo dice y yo se la paso. Sin problemas de ninguna clase. Pues hay que agradecerle también a José Luis, digo, la cómo cede tan, ¿no?, de forma gratuita, claro, y libre a aquella persona que se interese por, además, monumentos, como hemos comentado, sí, diferentes puntos de Ubrique, y cómo fotografía al servicio público, prácticamente, colaborando con todo el que se lo pide. Uh-huh. Decíamos 16 paneles, ¿verdad? Sí. Y un poco por... ¿No has comentado algunas de ellos? ¿Cuáles serían esos 16 paneles? ¿A qué se referirían? Pues, hemos dicho, actividades culturales... Hay actividades culturales, deportivas, hay de propia infraestructura, por ejemplo, se ve desde que se comienza a construir el Hipersol, desde que empieza el movimiento de máquinas. Hay fotografías del día de la romería, del día de actividades, como he dicho antes, del fútbol. Hay de varios edificios que no estaban y que ahora están, estaban en construcción, con el hoyo totalmente del socavón de los edificios. El arco, había un arco, no un arco, sino una especie de puente a la entrada al barrio Andalucía, justo enfrente del cementerio, entre lo que es la última caza que hay, pegar cuartel, y lo que hoy es día la fábrica nueva que se está haciendo. Ahí había una especie de puente, con la idea, me comentaba José Luis, de construir algo arriba, pero que al final se quitó ese puente. ¿Porque está al lado de la carretera? Porque está muy cerca de la carretera. Es decir, hay un poco de todo. Bueno, la construcción de la propia sede. Se ve. Hay varias de la construcción de la propia sede, las calles, desfiles que ellos organizaban, encuentros allí de vecinos en diversos rinconcitos, donde está la bandera. Hay una foto muy, muy chula, de donde está la bandera Andalucía, allí en aquel rinconcito donde se ve un montón de niños y niñas en algún día de actividad, no sé ahora mismo cuál es, pero un día de actividad cultural, recuerdo. Sí, sí, sí. El llano grande allí con los coches, con cuatro coches o cinco antiguos, los crines antiguos, los incas antiguos. Y el número no tiene nada que ver, claro. Y no tiene nada que ver, pues, con la cantidad de coches y motos que ahí podía, hoy día irían en cualquier momento en este pueblo. De hecho, la fotografía moderna se ha buscado eso, ver realmente cómo es. No vamos a buscar un momento en el que no haya coche, no vamos a buscar un momento donde todo esté perfecto. Porque, sí, ¿cuál es el día a día? ¿No? No se trata de eso, se trataba de ver cómo era la barriada en aquel momento, en un día a día, como la hizo José Luis hace 40 años, y cómo es esta calle hoy, cualquier día del año, sin buscar ni la parte artística ni buscar nada, simplemente buscar cómo es realmente la barriada. Y la barriada, pues, como cualquier barriada del pueblo y de otros pueblos, pues llena de coches, de motos, de señales de tráfico, es decir, cosas que no había antes, ¿no? Es curioso, ¿no? Supongo que, Manolo, también el número de anécdotas y peripecias para poder hacer toda la fotografía desde el encuadre, sí, pues tuvimos una mañana, menosa, ¿no? Tuvimos una mañana, José Luis y yo, bueno, buscando el mismo encuadre, pero a veces ha sido posible, en muchas ocasiones ha sido posible buscar el mismo encuadre, pero en otras no ha sido posible, porque ya hay edificios construidos, ya tienes que moverte al lado, hay árboles, hay edificios que han cambiado de altura, entonces ya tienes que subirte a una azotea. Bueno, hay una anécdota que fue, tú tenías una foto hecha, o se le hizo una foto hace 40 años o 30, o más, esa es de la más antigua, creo que es la más antigua, desde la Cruz de la Viñuela. Ah, ya. Desde la Cruz de la Viñuela y arriba del Benafí, la cruz de encima del Benafí. Y cuando vi la foto, digo, Luis, ¿esto es una foto aérea? Y dice, no, esto es de lo alto de la Cruz de la Viñuela. Digo, ¡buah, tengo que subir! Tengo que subir. Entonces, bueno, subí a la Cruz de la Viñuela para hacer una foto actual desde la Cruz de la Viñuela ahí arriba, desde el Benafín. Ya no solamente de tema de la barriada, sino ya se ve el Parque Rafael Alberti. Ya se ve, se ve la barriada, todo el entorno, se ve ya incluso el Parque Rafael Alberti, que en aquella época no estaba construido, eran todo huertas y demás. Y se compara, pues, es una foto donde ya se ve la barriada de Andalucía encuadrada en el enclave del pueblo, ¿no? Digamos, encuadrada ya en el pueblo, no es... Esta es, digamos, la única foto que hay que no es estrictamente dentro de la barriada, sino se ha hecho desde fuera para ver el enclave que tenía la barriada Andalucía y la y el enclave que tiene ahora. Se veía solamente la barriada Andalucía y el cuartel. Hay una cosa que pregunta mucha gente en Ubrique, pregunté que si se hablaba del Monte Las Perlas. Sí, se ve perfectamente en esa foto. Y ahí se ve perfectamente cómo estaba el Monte Las Perlas. Sin nada. Que es donde mismo está el cuartel de la Guardia Civil, por la parte de la espalda para abajo. Aquello era que... Aquella una tierra que no sé cómo le llaman, pero es como una piedecita que le da, daba arzo y brillaba. Y brillaba como lo que se suele decir azar de moro. Azar de moro. Exactamente. Pues daba y se le decía el Monte Las Perlas. Pues esa foto, por ejemplo, yo para mí una de las más, digamos, donde se nota quizás el cambio más brutal, y es porque se ve la barriada Andalucía enclavada ya en el entorno. Claro, no solo sus calles, pueblo, sino el entorno. El entorno, se ve la barriada Andalucía, se ve toda la zona de Hipersol, Plaza de Toro, que solamente eran olivares, se ve todas las huertas de la huerta de lo que hoy día, toda la zona, digamos, Rafael, el parque Rafael Alberti, Hipersol Mercadona y todas esas zonas de huertas que eran por entonces. Y bueno, quizás de las fotos más eso, porque ya digo, donde se nota la evolución de la barriada y sobre todo la evolución del pueblo en sí. De hecho, tiene que ser una de las barriadas que más ha cambiado, ¿no? En el sentido de que está a la entrada y bueno, sí. Y de hecho después de estar en una ubicación lateral, podemos decir, a central, por digo, por que es atravesada por una vía principal, como claro, el Hipersol, sí, cuando ya se construyó. Antes claro, yo recuerdo... Hay fotografía de la calle, de construyendo la calle del Hipersol, la resta del Hipersol. En el Chanete, al principio, hay una fotografía donde se está haciendo una candela. De Vía Los Gamones, es una fotografía de Vía Los Gamones. Y se ve en la eso, los carteles de lo que iban a construir allí, sí. De todas las cosas, se han construido, medio que pone allí que se iba a construir un hotel y no se han construido el hotel. Sí. De hecho, todos recordamos, ¿no? Cuando subir a los olivares a jugar al fútbol, ¿no? en el llano. Un campo de fútbol que lo consiguieron los directivos de la asociación de vecinos de aquellos entonces. Nos lo cedieron, entonces estaba Ignacio Carbo de alcalde, y nos concedió el terreno aquel para que practicáramos allí, que es precisamente donde está ahora eso, el Hiperzó y la Plaza de Toro. Claro, sí, sí. Sí. Es decir, que pedimos las máquinas para allanar aquello y después vino bien. Ya, le había hecho ya el trabajo previo, ¿no? Y bueno, hablando de fútbol... Perdona, sí, sí. Lo estrenaron jugando un equipo de mujeres, dos equipos de mujeres, de la misma barriada, era uno, no me acuerdo, una se llamaba, no sé, no qué. No me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo, que eso. Y se jugó allí un partido entre ellos, lo pasamos. Es decir, nosotros había mucha convivencia en la barriada. Hemos ido de Guizo a Hondón, en la barriada que hay tante, es decir, mucha convivencia. Lo que pasa es que ya se paralizó esto un poco con el tema de la pandemia y las cosillas que pasan y ya está, porque... Sí, un momento complicado para todos los colectivos. Está ahí, muchas veces quema eso. Yo digo que yo no me quemo porque estoy hecho ceniza y de ceniza no paso. Y por eso. Pero yo tengo ganas de que me den ya más tranquilito. Pues decíamos, José Luis, que bueno, la relación con el fútbol, por ejemplo, con ese campo de fútbol... que la barriada, por ejemplo, cuenta con su propio equipo de fútbol, el Al-Ándalus. El Al-Ándalus. Que hay que agradecerle a todos esos chavales que defienden los colores de la barriada sin vivir la barriada. Y están todos muy orgullosos de estar en el Al-Ándalus. De hecho, en el Al-Ándalus no decimos que somos, sino en el Al-Ándalus decimos que somos una familia. Somos familia. Claro que sí, y así, bueno, pues continúan ahí diversos equipos, sí, sí. Y precisamente de aquellas épocas relacionados también con la... Sí, sí, el Al-Ándalus lleva 40 años también, el Al-Ándalus lo llevó a cabo a hacerlo, organizarlo, o como es. Entonces, que lo fundó, ¿no? Miguel Cintado Durán, el primero que inició el Al-Ándalus, y pues ya sé que lo tenía aparte, pero sí, como él vivía en la barriada... En un bar que había allí, en donde empezó a hacerlo y eso. Y. Sí, donde se hacían las sesiones. Y después ya se hizo cargo la asociación de vecinos y me dice que la asociación de vecinos nunca ha tenido que dar un dinero para el equipo. Nosotros siempre no nos hemos buscado como sea. Y eso, pero casi la mayoría. Antes había muchos niños Es decir, los que vivían allí, pues ahora sí que te enseño una fotografía de niños que eran de allí, de la barriada, y hoy en día no viven en la barriada tampoco, pero vamos. Que sí, o lo mismo son pero esos hoy, niños que viven ya en otros sitios, pero que hoy, todavía... El 95% de los jugadores de la Aranda no pertenecen a la barriada, pero vamos, están muy orgullosos. ¿De su barriada? ¿De esa barriada? Sí, la barriada de Andalucía, decir eso, que la Landaluz, ahora mismo no hay competición, pero que, bueno, que sigue... Está ahí, pero me voy a escuchar lo de la Landaluz, que estamos ahí, pero si se hace algo, pues aquí estoy yo, como he dicho siempre, mientras que estoy ahí, aquí estoy yo, pero si se hace un equipo nuevo, yo ya lo dejo, además... Yo me río porque eran chavales de 10 o 12 años y hoy día todos tienen más jóvenes, como le digo yo, cada vez que cumple una edad, digo, ya tengo otro infantil más. En los más jóvenes son de 35 años para arriba. Bueno, pues como decimos, son equipos que también nacieron junto a asociaciones vecinos, el Caldereto, por ejemplo. Ocurrió lo mismo, sí, o el San José con el Algarrobal o el Sacrificio. Exactamente, San José con el Sacrificio, sí. Y el Caldereto también tuvo su equipo, y San Miguel con el Uriquen Alto, es decir, que cada uno... O parece que yo soy muy pesado y por eso estoy ahí. Bueno, pues ese trabajo, ese tesón, ¿no? Y esa continuidad en la que ha hecho posible, pues, exposiciones como la que vamos a poder disfrutar. Sí. Recordamos, el acto de inauguración a las 7:30 mañana, ¿no? Mañana a las 7:30 empezará. Además, se va a poner allí una poquita sangría y una cervecita para invitar a toda aquella persona que va a subir por allá arriba a ver... Pasar un buen rato. Nos gustaría que la fotografía. Yo le llamo a Manolo por lo menos 100 fotografías de las 100. Ha cogido 16. Porque había que tener en cuenta varios factores. Queríamos hacer un cartel de 50 por 60, que es un cartel grande. Y si nos poníamos a hacer las 100, después no hay dónde ponerlo, dónde exponer y dónde colocarla, ¿no? Ya de por sí, 16 fotos a 16 paneles a 50 por 60, pues ya están casi justitas en la asociación. Entonces dijimos, bueno, tampoco es cuestión de hacer tantas, ¿no? Entonces cogimos 16 fotografías que nos parecieron las más representativas, porque después de muchas calles parecía, ¿no? Entonces, bueno, son 16 paneles, que yo creo que es una buena representación y un buen repaso de lo que es la vida de la barriada en estos 40 años. Decimos a las 7:30, digo, para que no se lo pierdan las personas que quieran, además, acudir a un acto de convivencia, podemos decir, para disfrutar de pasar un buen rato, de esas imágenes y recordar, ¿no? Esos tiempos. Ahí está. Claro que sí. Y que posteriormente, a partir de... Al día siguiente, en la sede, ¿no? Van a porque la exposición es en plena calle. La inauguración es en plena calle, al aire libre. Y después ya pues no se puede tener siempre el aire libre, entonces la van a dejar en la sede. Quiero Antonio Marté me dijo que quería que una también se pusieran en San Juan de Letrán algún día, ¿sí? Alguna semana se pusieran allí, entonces no hay problema, porque hombre, ha sido el que ha iniciado esto ha sido Antonio Marté, que tenía ganas de eso, que se enteró que hacía los 40 años y entonces quería... Y vamos, y animo a los demás asociaciones vecinos a que le digan, Antonio, mira, que nosotros vamos a hacer... Hombre, no van a celebrar todos los años eso, pero... Cuando toque. Que vayan viendo que asociaciones vecinos que son antiguas, que llevan tiempo aquí, que sigan ahí, que no se pierdan, que sigan ahí. Como les doy las gracias a Manolo Sierra por lo que está luchando por la federación. Que bastante trabajo costó formarla y estar ahí también aguantando. Y todas estas personas, desde luego, algunos que ya no están incluso, merecen un relevo para que no se pierda todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que habéis venido realizando, que de hecho estáis realizando hasta el día de hoy. Así que es algo que tenemos que tener todos muy, muy en cuenta. Mira, José Luis, nos llama Manuel Soto, quiere felicitarte. Dice que es jugador del Al-Ándalus y agradece a José Luis su trabajo. Dice que la entrevista le está emocionando por los recuerdos que le trae. Bueno, pues José Luis, ya acabas de emocionarnos ya del todo. Hoy nos estamos emocionando todo por aquí, desde luego. Porque, bueno, pues esto es... Es emotivo. Claro que sí. Y es una vida que al final... Es toda una vida. Es la historia que estamos escuchando ahora mismo. Es la historia, de toda una vida, recogida en este caso en imágenes, pero recogida también en palabras como las que estás diciendo de Soto, ¿no? Que es normal que emocionen. Sí, sí. Es toda una vida trabajando por una barriada y... Y lo que dice, hay que agradecer a no solamente a José Luis, sino a todas estas personas que llevan toda la vida trabajando en las barriadas porque sigan adelante, y que es verdad que necesitan ya un relevo. Pero no porque no ellos tienen fuerza para seguir y demás, sino porque, bueno... Para que se asegure ese futuro. Claro, para que se asegure el futuro. Hombre, que desde ya haya gente incorporándose, que cuando José Luis diga, ya no puedo seguir porque por lo que sea, o por simplemente porque quiera estar más tranquilo, pues que haya gente que esté dando, que dé el paso, ¿no? Que del paso y lo tenga dado con garantía. A mí me gustaría recordar muchísimamente, lo que pasa es que se van a quedar algunos en el olvido. Normal. Y me va a doler eso. Entonces, todos los que han vivido en la barriada y los que viven, lo saben de más. Que nos acordamos de ellos. Hombre, porque es que así hay... ¿Para qué voy a nombrar a nadie si para que la gente se va a quedar detrás? Donde queremos entregar una plaquita a una persona, no quiero decirlo aquí, y porque la verdad, porque haya eso más que los demás ni nada de eso, sino como recordatorio a esa persona. Muy bien, pues será una de las sorpresas, pero hay que decir además que la exposición forma parte de todas las ideas, que hay bastantes ideas de actividades que se van a organizar con motivo de ese 40 aniversario de la Constitución de la Real Andalucía, que va a haber otra serie de actividades, ¿verdad? Sí, sí. Para conmemorarlo. Pues iremos comentándolo en su momento, pero hoy sobre todo queríamos quedarnos con esta exposición fotográfica 40 años en la barriada. Es el recorrido por los últimos 40 años, por la vida de esta asociación de vecinos, pero esto es un reflejo de cualquier otra barriada de nuestra localidad. Nos vamos a ver todos reflejados y de hecho seguro que sí. Vemos esas imágenes. Bueno, pues nos trae a la mente muchos recuerdos, incluso lugares que a lo mejor ya se nos habían ido, cómo estaban en esos instantes, ¿no? Así que, desde luego, era muy recomendable disfrutar de esta iniciativa. Pues José Luis, Manolo, quedaros con la invitación, si os parece, ¿no? Venga. A aquellas personas que nos estén escuchando, ¿no? Ahí está. Pues nada. Sí, bueno, primero tú, José Luis. No, ya lo he dicho antes, que el tor que vaya se tomará una cervecita o lo que sea y anima a esta junta directiva porque desde luego llevan entrar y tener la chicharroná, tener la curia de gamones y ahora esto, que no se quemen, que se animen, que tronan y al pueblo de Ubrique que tor que quiera, que nada, que allí siempre serán bien acogidos como saben y a ver si volvemos otra vez a ver las calles adornadas, la barriada, en las fiestas de mayo. Muy bien, pues Manolo... Sí, yo invitar a que pase todo el mundo a contemplarla y ya digo, sobre todo no por las fotos actuales, sino por las fotos antiguas, que sí que merecen mucho la pena porque, ya digo, nos hacen volver a un pasado que no parece tan lejano, pero que... Sí, se han pasado ya unos años. Son 40 años, ¿no? Sí, sí. Y merece la pena, Álvaro, ya solamente por la jornada de convivencia y que no es una actividad o una exposición solo para la barriada Andalucía, sino para todo el pueblo, porque por todo el pueblo vive gente que, de alguna otra manera, está relacionada con la barriada Andalucía. Bien, porque nacieran allí, vivieran allí o porque incluso tengan familia allí, ¿no? Claro. Entonces, seguramente han pasado por allí, aunque sea a la Chicharroná o a la Cruce de Mayo o a lo que sea. Además, como decía José Luis, animar a las otras asociaciones de vecinos que van cumpliendo todos estos años y que seguro que también cuentan con esas fotografías antiguas y que todos agradeceríamos que se pongan, se vean la luz. Sí, que el mundo vecino es muy bonito. Claro que sí. Pues con ese ánimo a todas las juntas directivas que además están cogiendo el testigo y dando continuidad a pesar de las dificultades, nos vamos a quedar. Recuerden, exposición fotográfica 40 años en la barriada, mañana a partir de las 7:30 en la calle Alhambra, su inauguración. Donde mismo está el parque infantil. Pues ahí queda. Pues José Luis, agradecerte que nos hayas acompañado. Mucho a ustedes. Y por supuesto también a Manolo. Vale. Gracias a vosotros. Seguimos en contacto y viendo novedades sobre la barriada y otra serie de actividades. Muchas gracias. Gracias a ustedes.